Desde las 9 de la mañana, pero bueno, no soy el que tenía que ser vocero, simplemente estoy subiendo la escalera. Pero en una reunión extensa de 2 horas, bueno, ¿de qué se habló? ¿Se puede saber de los temas? De todos los temas que son relevantes en este momento en la provincia de La Pampa. ¿De la cuestión tierno qué les dijo? Se habló de todo, no nos llamó para decirlo, nos llamó para que pudiéramos charlar entre todos. Uh-huh. Pero había muchos temas, por supuesto lo de tierno también. Pero se habló de todos los temas para consultar para uh-huh. tu pregunta. Sí. Y por supuesto de Tiago también. ¿Qué posición tiene con lo de la interpelación el gobernador? Bueno, fue una charla. Sí. Donde, por eso fuimos los 15, porque era poder tener una charla el titular del Ejecutivo con sus, su bloque, con los legisladores, y que cada uno libremente pudiera dar su opinión respecto a los temas, al resto de los temas y este también. Así que allí se pudo hablar, cada uno dio su punto de vista y coincidiendo todos que ante una tragedia de esta naturaleza, una interpelación es un tiempo o lo más adecuado como para que la sociedad esté tranquila y pueda, a través de sus diputados, sacarse las dudas sobre la política de seguridad del ministerio. ¿El gobernador va a esperar, digamos, esta interpelación? ¿No va a haber ningún tipo de resoluciones o de definiciones antes de la interpelación? Bueno, no, nosotros hablábamos de los temas legislativos y de nuestra agenda en la Cámara. Y ante la pregunta de ustedes, digo, sí, estamos todos viendo, el gobernador y los 15 diputados, que lo oportuno es formar parte del proceso de interpelación. ¿Van a tallar sobre tablas el pedido de interpelación? Digo porque el FREPAN ha pedido que haya celeridad y existiría la posibilidad de tratarlo sobre tablas mañana directamente. Yo no sé si técnicamente, políticamente tenemos que dar lugar a la interpelación, esto estamos todos de acuerdo. Bien, se puede aprobar mañana sobre tablas y fijar fecha de la interpelación. En principio, voluntad política sí, uh-huh. Después tenemos que ver los mecanismos, uh-huh. Pero si lo tuyo es la pregunta sobre voluntad política, creo que para todos, cuando existe este tipo de acontecimiento, no queda otra que dejar las cosas lo más claro posible y en el menor tiempo posible. ¿Esa interpelación puede llegar a ser secreta? No, por supuesto, tiene que ser pública. ¿Pero existe esa posibilidad de que sea secreta? No. ¿Hay margen para que sea? No, porque la interpelación, primero, el mecanismo es que tiene que darse en la Cámara de Diputados, en el recinto, no en la comisión. Por eso te decía que el mecanismo, no sé si da para que eso ocurra mañana, porque sobre tablas, pero el procedimiento es entrar al recinto. Del recinto va a la comisión, del despacho de comisión va a una sesión y en esa sesión se tiene que pedir la concurrencia del ministro. ¿Por escrito no puede ser también? La interpelación está pedida para que cada diputado después haga uso de su tiempo y pueda preguntar sobre los temas eje de la interpelación. ¿Hay algún análisis respecto al temor de perder un voto en el bloque del PJ? Es que esto no tiene que ver con la cantidad de votos, sino que de una vez por todas, este tema social tan fuerte quede lo más claro posible. ¿Y sobre el juicio respecto político, qué dijo el gobernador? No hablamos de juicio político, todavía no ha llegado. No tenemos todavía el. Mañana, claro, pero hablamos de la actualidad. Y en la actualidad está la interrupción. ¿El respaldo de Berna Tierno lo mantiene en el cargo? Bueno, hay un hecho concreto, es el ministro, así que en eso está la respuesta. Nosotros hablamos sobre estos todas las cuestiones de definiciones políticas. ¿Cuál es el daño que le hace al gobierno políticamente? A mí me parece que el Partido Justicialista tiene la obligación de gobernar a través de lo que pasó en las últimas elecciones y también la obligación esta de tranquilizar a la sociedad. Y esto yo creo que cuando la sociedad encuentre, la responsabilidad es esta, de poder darle lugar a la interpelación y que todos los diputados puedan sacarse sus dudas, todos, nosotros también, porque son políticas de Estado, del Ejecutivo, y que la interpelación plantea 3 ejes, los ejes son los protocolos, y entonces ahí veremos después si hay alguna cuestión mayor o esto termina siendo un tema de la justicia y un tema a que quede claro de quién son las responsabilidades posterior a todo lo que hay, tanto juicio como interpelación.